cepillo ya no sana, clausurando. Ya no sana y complicando. Un palo, doctor Cepillo. Con la frontera del norte quiero un trato comercial. Cambia la copia, era patrimonio nacional. Tenemos 14 días pa' poder desalojar. Yo que estaba orgulloso de haber cursado en la metro. Yo que estaba orgulloso en la metro había cursado. Y ahora es muy peligroso y hasta un poco embarazoso. Daba clases.